seguridad. Por eso te recomendamos realizar tus requerimientos y operaciones bancarias en nuestras plataformas digitales, bancochile.cl, aplicaciones móviles, @ayudabancochile en Twitter o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile. ¡Ey, tú! No, no el que va manejando, el otro. Mientras te llevan, aprovecha ahora y compra tu swap Falabella, porque es así de fácil y rápido. Cómpralo desde 4.950 pesos en segurofalabella.com. Tu swap más rápido, más fácil. Ah, y para el conductor, que no se te olvide comprarlo cuando llegues a tu destino. Más información en segurofalabella.com. En tiempos de división, una meta común, erradicar el coronavirus de Chile, tomará tiempo, exigirá decisiones y sacrificios, pero para eso estamos. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Marcelo. Oye, estoy haciendo la encuesta ahora para que sea súper real. Siempre ha sido falso esto porque lo subo mucho antes. ¿Ahora lo estáis subiendo antes? Ahora, en este momento. Ya, ok, súbela. Ven por un superprecio a Rotter y Kraus. Prefiere los quesos Column porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, calma, cal. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Señoras y señores, son las 7:02, hay 11, 12 grados por ahí la temperatura de este día viernes y ahí estamos con Marcelo Comparini. Algo hice mal, estoy en esto, espérame un ¿Pero qué? ¿Estás subiendo la encuesta o hiciste algo mal en el baño? No, subiendo la encuesta. Ah, y estamos con Carla Martínez a Pablaza. Hola, ¿cómo están? Pero Carla, ¿qué estás haciendo? ¡Qué poca energía! No, es que, les digo la verdad, estoy tratando de solucionar un pequeño detallito para que me escuchen mejor. Ya, pero la otra es salir del baño, ¿ah? ¿Eh? Podría no, ser, digo yo. En el baño. Ay, pero pues si es de... baño. Nadie nos ve. Nadie nos ve. No, de hecho, yo asumí una cábala y todas las transiciones van a ser pijama. ¿En serio? Nada. Fantástico. ¿Pero ahora estáis ya con el de franela de invierno? No, todavía no. Bueno, mi cábala, ustedes ya saben cuál es. Calato. Calato. Maravilloso. Bueno, yo estoy vestido y no tengo nada que reportar. No tengo cábala, voy a tener que incorporar alguna. Tal vez sin ropa interior. ¿Te vestís porque tenés que transmitir por Instagram a tus followers? Sí, pues, estoy en eso. Oye, ¿y la encuesta la terminaste, no? Estoy a punto, pero que escribir, tengo el micrófono, entonces me tengo que poner las manos por el lado y eso me produce efecto. Ah, te produce efecto, ya, escribe más. Entonces, recordemos a la gente entonces que estamos transmitiendo desde nuestras casas durante toda esta semana y la próxima y la siguiente vamos a estar transmitiendo, pero ahí está Nano Foncilla, también está el Benja, Master Rodri y todo nuestro equipo técnico de controles, héroes de la patria que están ahí en la radio. Así que un abrazo para ellos y vamos a estar transmitiendo desde la casa porque la idea es que te quedes en la casa, Sopenco. No, en buena onda, quédense en la casa, no sea mala onda. Carleta, no sé cómo... Ya, ahí está. Ah, ya, ok, dale. La encuesta, por supuesto, tiene que ver con lo que estamos viviendo todos. Hay mucha gente que está muy asustada, muy complicada con lo que está pasando. Entonces la pregunta es, ¿a qué le tienes más miedo actualmente? Ah. ¿A enfermarme por los viejitos, a que se enfermen los viejitos? ¿Quedarme sin pega? ¿O a la histeria colectiva? Que lleva un voto y esa es la opción, ¿eh? La histeria colectiva. Nano, lárgate con la cortina. Nano, ya están, si aquí los titulares del día. Gracias, don Nano. Carla Martínez, a Pablaza. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, dale. Voy. Gendarmería logró frustrar intento de fuga masivo desde el penal Santiago 1. Cambio. Gracias, ministro de Energía. Ministro de Energía Juan Carlos Llovet descartó intervención de terceros por corte de luz que afectó a distintas comunas de Chile que representan el 20% de la demanda. Ordenan el cierre de discotecas y limitan personas máximo 50 en cines y restaurantes de la región metropolitana por el coronavirus. Italia superó a China en cantidad de personas muertas por el COVID-19, llegó a 427 fallecidos en solo 24 horas, que llevan a un total de 3.405 muertos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, declaró cuarentena total. Nadie puede moverse de su residencia. El presidente Sebastián Piñera anunció plan económico de emergencia que será financiado con el 2% constitucional. Y por último, el plebiscito constituyente tiene nueva fecha, será el 25 de octubre. El gobierno dice que valora y que está conforme con el acuerdo de los partidos políticos. Qué bueno, Carleta. Perfecto, ahí está. ¿Por dónde quieren partir? ¿Me escuchan bien? Que estoy preocupada. Estoy preocupada. ¿Por qué? ¿Por qué? Que me escuchen bien. No, se escucha perfecto. Bien, abuelita. Ah, ya. Abuelita, estamos bien, abuelita. Lo que sí, Nano, la orquesta esa que tiene en vivo tocando, lo más bajo posible para escucharnos bien. Ahí sí. Es perfecto. Oye, ya, ¿todo bien? Todo bien. ¿Todo bien, todo bien? Sí, perfecto. Ya, oye, a diferencia de días previos, no quiero que partamos con otra cosa que no es el coronavirus. ¿Puede ser? Oh, yeah. ¡Qué yeah. bueno! Innovando. No, no se trata de innovar, porque... ¡Ay, oh, la creadora! Digo yo. Oye, ya, dale nomás. No, es que quería comentar un poquito lo del corte de luz que ocurrió ayer en la tarde en varias comunas de Chile. Ah, pero es que yo creo que tiene que ver con el coronavirus. ¿Tú crees que sí? El ministro de Energía, Juan Carlos Llovet, dijo que no, que era una coincidencia. No, es que este virus... Este virus todavía no lo conocen bien, pero yo creo que se puede meter en los cables, en las casas de la gente infectada. ¿Ah? Marcelo, siento que estás pelando el cable. Disculpa que te lo diga. La autoridad dice, Juan Carlos Llovet, que esta situación afectó al 20% de la demanda nacional. Por lo menos ayer en Twitter, harta gente reportaba desde el sur, desde la zona central puntualmente, Ñuñoa, Macul, Las Condes, Providencia, en el caso de Santiago, y decía él que había sido una casualidad, que no tenía ninguna vinculación con una situación que se haya desencadenado por el coronavirus. Decía ahí puntualmente, terceros aquí involucrados, no. Y se va a ver posibles sanciones para las empresas involucradas. Posibles. Allá. Y es una falla, entonces, alguien apretó un botón equivocado o un cable se apretó demasiado, un problema así. O faltó un empleado, po. Oye, ¿y este tiene coronavirus? Eso podría haber sido un efecto del coronavirus, pero el ministro ayer dijo que no. Ya. O sea, no hay por dónde. Ya, pero ¿y cuánto tiempo estuvo cortada la luz? No sé, horas. Porque yo por lo menos yo tuve suministro. ¿Suministro? Tuve suministro. Ay, pero ¿y cuál de todos los ministros tuvo por ahí? Ah, eso me lo guardo. ¿Ustedes tuvieron suministro? Tuve suministro. Hace tiempo no me pillo con ni uno. Tuve suministro. Tuve, sí, no tuve problema. Su embajador. Sí. Y también. Pero supe de gente que estuvo como un par de horas, ¿ah? ¿Eh? Sí, parece que no fue tan corto como algunos piensan. Oye, me contaron que hay mucha gente que dentro de este creían que iban a tener todo el agua dada, la energía completa, pero les han restringido el agua en la casa, ¿eh? Sabemos de qué estamos hablando, ¿no? A pesar de la cercanía. A pesar. Ellos creían que iban a estar en la gloria, pero sin embargo, parece que hubo un giro y el closed, ¿eh? Se cerró el candadito. Claro, le aplicaron otra cuarentena. Otra cuarentena, no, porque a lo mejor se pega por eso, dicen. No está probado. Así que hay gente bien neurótica, ¿eh? A mí, yo sé de varios casos, ¿eh? La nofoncilla entre ellos. Oye, ¿eh? Oye, y otra noticia que también está de manera indirecta relacionada con el coronavirus, que ocurrió ayer en la tarde y que ha tenido coletazos durante la noche también, es lo que ocurrió con este intento de fuga masivo desde el penal Santiago 1 en la hora de colación, pero según estuve informándome, esto parece que venía preparándose en horas previas, estaban esperando la hora de colación para hacer este intento de fuga que finalmente no resultó. Sí hubo algunos funcionarios de gendarmería que resultaron lesionados, también algunos internos que están cumpliendo su condena ahí en el penal Santiago 1, una situación bien complicada la que se generó, porque también llegaron por supuesto los familiares afuera del penal a ver qué pasaba, pero finalmente se resolvió. ¿Pero cuáles son hay heridos? ¿Qué pasó? Acabo de decir, hay algunos funcionarios de gendarmería que resultaron pero de los también. De los algunos, presidiarios, de los presidiarios. ¡Ay, profe! También. Entiendo que estamos con algunas falencias, pero por favor te pido que me pongas atención. Oye, hay alguien que profe, dice en Twitter, Marco, dice que estáis con la misma ropa de ayer. No, mira, puedo. No. Voy a transmitir. Es el problema de estar Instagram con ropa. Estoy con el mismo polerón nomás, porque aquí no voy a lavar todos los días, hombre. Oye, ¿viste esta noticia, Carleta, que un hombre que debía cumplir cuarentena tras viaje por el sudeste asiático chocó su vehículo en la Florida? Esto fue anoche. Así. Ah, y estaba obligado a quedarse en su casa. Claro, pues si llegó del sudeste asiático, donde no se puede, pues, Marcelo. No, ¿ah? Ahí están venía todos los bichos sueltos. Ay, entonces ahora le van a sacar un parte por chocar y por andar afuera de la casa. Por weón, ¿no? Por weón. Con cariño y respeto, ¿ah? Pucha, qué pena. Decía él en su defensa que era un paciente asintomático, que no presentaba fiebre, ni tos, ni nada. Ya, pues, pero no lo excluye. Oye, no, y la otra noticia, Carleta, que estaba viendo ahora en las televisiones, es este niñito autista que se perdió también, y están ahí brigadas de carabineros y bomberos buscándolo. ¿Y qué tiene que ver con el coronavirus o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver con el coronavirus, pero es un niño autista que se fugó de su casa. ¿Y eso en qué parte buscando de Chile? Acá en Santiago, en la comuna de La Florida, entiendo. También. Bueno, ojalá lo encuentren pronto. Carleta. Oye, ¿aló? Aló, Carleta. Aló, Carleta. Abuelita. Atendita. La chilindrina. La chilindrina. Hoy día estoy yo de abuela. Sepo, te tocó. Sí, espera. Estoy yo de abuela. Pero estáis con pijama. Ya, pues nada más noticias. Marcelo. Ya, pues, la noticia, pues. Vale, habla. No, dale tú, pues, dale tú. Adelante. Nada, pues. No, vamos. Lo que comentábamos recién, ritmo, que ocurrió en el penal Santiago 1, en las últimas horas, en la noche también hubo protestas en la cárcel de mujeres de San Miguel. Y eso sí tendría más relación con el coronavirus porque se empezó, por según lo que estuve leyendo, comenzó a circular un rumor de que los lactantes, es decir, los hijos de internas, iban a ser sacados del penal y enviados al Sename a propósito de la situación del coronavirus. Chuta. Y, pero ¿por qué se dejan llevar por rumores? Bueno, pero Marcelo, sabemos cómo trabaja. Lo peor en estas situaciones, lo peor son los rumores, la gente que inventa cuestiones. Murmuro rumor, sí. Lo peor. Real. Ya bueno, pero y ellas protestaron, pero ¿en qué quedó eso? Protestaron, no, una protesta. En el fondo hay que estar atento a lo que ocurre en la situación de los penales porque el tema del coronavirus también influye. Por ejemplo, ayer en algunos audios que se dieron a conocer en este intento de fuga de Santiago 1, se escuchaban versiones de algunos que estaban preocupados porque decían que no se estaban preocupando de cómo les podría afectar el coronavirus a ellos como internos. Sí, pues. Ahora, las cárceles tienen, esto es como una paradoja, pero tienen una protección extra porque están súper encerrados, pero por otro lado es muy peligroso que si llega a entrar una persona contagiada es muy fácil que todos se contagien, o sea, claro, es como un doble filo. Bueno, en lo concreto no te cree mucho. Claro, como tú digas, ¿eh? En lo concreto en Chile hay 342 casos. ¿Se acuerdan del primer caso confirmado de coronavirus 3 de marzo. En Chile? El Bustamante. Ese caso ya terminó su periodo de cuarentena, pero va a tener 10 días de licencia más, según me estuve informando. Ya. Por si acaso. El paciente que se había ido de luna de miel, también al sudeste asiático, se había paseado por varios países. Yo tengo una duda, Carla. Adelante. En la cuenta que van llevando de contagiados, cuando una persona sale del periodo y ya se supone que está sano, ¿lo restan? Sí, pues. Buena pregunta, ¿eh? Sí, pues. Googlealo, pues. Una persona que está dado de alta. Ah, ya, o sea, debería ser uno menos de los 340. No, pues debería ser un recuperado. Ayer cinco personas fueron dadas de alta y generó bastante polémica una declaración del ministro de Salud, Jaime Mañalich, que decía que ellos podían, en el fondo, retomar su vida normal. Sí, pues porque ¿no? hay casos en Asia en donde hay gente que se enfermó dos veces. Claro. ¿Y tres? Que se sepa. ¿Y quién sabe? Es la segunda ola, la tercera ola. Oye, ¿leyeron lo que dice esta epidemióloga del Consejo Asesor de Gobierno, María Teresa Valenzuela? ¿Qué dijo? Aparece en la tercera hoy diciendo que no se puede paralizar un país cuando todavía podemos trazar los casos. ¿Todavía se puede qué? Podemos trazar los casos. Trazar. No, pero ya no se puede trazar. Ya no hay trazabilidad. La cosa ya se escapó de las manos. Eso es lo que dices tú, pero lo que dice esta señora que es salubrista, epidemióloga, exdirectora del ISP, y dice que todavía no era el momento, pero que el pánico reinó y la gente está más tranquila así, pero que no deberíamos todavía estar en esa... Yo no sé, oye, son cosas muy distantes, Marcelo, entre un pensamiento y otro. Tengo una mosca que está parada en el computador... Muy interesada de todo lo que estamos hablando. Muy interesada. Fantástico. Las moscas no se contagian, ¿no? Yo no pondría la mano al fuego, ¿ah? ¿Eh? ¿Tú sabes dónde se paran las moscas? ¡Uah! No sé, se paró lejos de mí, lejos. Qué bueno, Marcelo. Pero échale el Lysol al computador. Porque si no sería una muy mala señal. Ah, muy bien. Ya, adelante, Carleta. Oye, no sé si supieron, todo el mundo lo estaba comentando, la orden de cierre de las discotecas finalmente lo cumplió el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, y también esta decisión que se tomó de limitar el número de personas que vayan a los cines o a los restaurantes a propósito del coronavirus. Oye, ¿ya? Pero parece que la mayor parte de las cadenas cerraron nomás de cines. Sí, pero no está en el fondo como una orden regulado. De que hay que hacerlo, porque en el fondo de manera regular nosotros no estamos en cuarentena, es todo, la cuarentena es voluntaria hasta el momento. Solidaria. Auto suficiente. Entonces, claro. Lo concreto, en un restaurante no pueden haber más de 50 personas. En la exhibición de una película no pueden haber más de 50 personas dentro de la sala. Ya. ¿Se entiende? No más. Ahora, con la calidad de las películas, eso no es difícil lograrlo. Claro, es como un partido de Audax, con todo respeto y cariño. ¡Oh, qué maldad! Una marcha del rechazo. Qué feo. ¡Qué maldad! Claro, puede ser. Ya pero... bueno, ¿qué otras medidas han tomado? Esto, no sé, hasta el momento, es que quiero dar acotar Marcelo, con dos cosas, escucha. Internacionales que son bien importantes. El tema de Italia, que marca ahí un punto súper importante, superó a China en la cantidad de personas muertas por el coronavirus. Es realmente muy impresionante lo que ha pasado en Italia, y también lo que pasa con nuestros vecinos en Argentina, donde ayer se confirmó de parte del presidente Alberto Fernández que hay cuarentena total en Argentina y que nadie puede moverse de sus casas a no ser que sea para algo estrictamente necesario, como ir a comprar un remedio a una farmacia, y si es que necesita algún producto de alimentación, el local que esté más cerca a la residencia. Chuta, hay que vivir en el campo. Qué curioso, ¿eh? Oye, sí. O sea, ¿cuál es el local más cercano? Porque, por ejemplo, Marcelo vive en la mitad de la nada. O sea, no, Marcelo diría... está perdido. Ah, que asuma el costo. Sí, bueno. Que asuma. Y estoy leyendo acá... Ah, y todo porque hoy dieron la abuelita. Que asuma. El rincón de la abuelita asuma, Carla. Mijito. Oye, ¿qué pasa? ¿En el Congreso se tomaron decisiones importantes o no están haciendo nada? Mira, en el Congreso ayer no, en este momento no tengo en la memoria si hay algún proyecto de ley que haya salido con su trámite listo, pero sí ayer hubo novedades en materia política, porque se iban a juntar los presidentes de partidos, de todos los partidos, con representación parlamentaria acá en Santiago para ver qué se hacía con el plebiscito. Y finalmente Se corre todo. En concreto, el plebiscito constituyente, la nueva fecha es el 25 de octubre, y eso también trae como coletazo que las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes van a ser el 4 de abril del 2021. Y constituyente, ya, sí. Como el constituyente. Oye, entonces vamos a tener... La elección presidencial mantiene... Por eso, la elección presidencial, Marcelo, es a fines del año, del próximo año. Es decir, el próximo año va a estar lleno de elecciones. Mejor nos quedamos a vivir en el local de votación. Bueno, si este año ya está perdido, pues, bueno, Marcelo. ¿Y qué? No, es que podría haber juntado todo en una sola. ¿Eso te hace más hombre? ¿Más inteligente? Bueno, oye, escucha, pero van a tener que tumbarse toda la campaña que tienen. Si ¿qué? Todos los días. ¿Qué? Pero es que hicieron toda la franja y toda esta cuestión. Marto, bueno, me imagino que Alamán, que hizo todos esos videos. Pobre hombre. ¿Qué va a pasar con ese material? ¿Van a tener que reciclarlo? Pero bueno, si pero el no mismo aguanta, se puede ocupar. Claro, qué pena. Ahora, de repente pueden cambiar de opinión. Ah, claro. Alamán va a poner la prueba ahora. Sí, pues y ahí sí que se lo entúan. Oye. Bueno. Oye, a todo chicos, esto, la noticia... les tengo una noticia. La noticia más importante, creo yo, me imagino que debe venir en la portada de todos los diarios, yo no los tengo físicamente, solo leí por internet y me doy cuenta que es así, tiene relación con el anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera ayer con todo su equipo económico para anunciar este plan económico de emergencia que va a ser financiado con el 2% constitucional. Se vienen medidas súper importantes, va a haber la idea es dar un impulso, por supuesto, a la economía, ya que el efecto coronavirus nos va a golpear fuerte, medidas que incluyen la postergación del pago de impuesto a la renta de los contribuyentes y para ciertas empresas el pago del IVA. Escuché en las últimas horas al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dar varias entrevistas explicando todo esto y siendo bien duro respecto a lo que se viene en materia económica. Dice que el efecto coronavirus va a ser muy fuerte, va a ser transitorio, pero muy, muy fuerte. Él anteriormente había dicho que hay empresas que no se van a salvar y ayer también reconocía que era muy probable que muchos trabajadores perdieran su empleo y por eso se están tomando medidas importantes. Oye, ojo, sí, que ayer leía, me mandaron una cosa que escribió The Economist, el diario... De otro país. Que es de economía. Es de economía, sí. Y que decía que el efecto mundial ni los expertos pueden preverlo, este como chantazo que se pone en todos los no países. No es la palabra técnica. Este claro. frenazo. La chambonada. Chantazo. Chantazo. Como titular de diario argentino. Esta cuneteada de la economía. en que además no sabemos si va a ser una vez, porque dice que probablemente esta pandemia puede tener una segunda ola. Entonces, las empresas están paradas un mes, después empiezan a andar otra vez. Y dice que ese efecto puede hacernos volver al medioevo. O sea, la Carleta va a ser una doncella que va a caminar por el bosque mientras los lobos la persiguen. Esa es la pregunta. Real. O nosotros con armadura, oxidados. Claro, sí, de verdad esto es imposible de prever lo que va a pasar. Bueno, no, por ejemplo, quedémonos tranquilos. Ayer el ministro de Hacienda decía que uno de los ejes y de los proyectos que contemplan este plan está enfocado en aquellos funcionarios que, por dictamen de la autoridad, tienen que cumplir, por ejemplo, una cuarentena, quedarse en su casa, pero eso significa que corre en riesgo la empresa en la cual trabaja. Entonces, la idea que estaba planteando el ministro Briones, porque tengo entendido que él mayoritariamente ideó este plan, la idea es que se mantenga el contrato con el empleador, que se paguen las cotizaciones, pero que el sueldo se haga en base al seguro de cesantía. También se va a hacer ahí una inyección de recursos con este 2% constitucional para robustecer el seguro de cesantía. Oye, y yo proponiendo cosas, porque una cosa es que la autoridad inyecte plata, ¿no? Plata que tiene ahí guardada, no sé, estos 11.000 millones, 2%. Pero otra cosa es que endeudarse también. Pero es que otra cosa es que la autoridad deje de recibir plata y así alivie a toda la gente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si este año no se pagan patentes? Es harta plata. Sí. Pero es menos ingreso. Yo tenía una agenda social que cumplir también, Marcelo. Bueno, por eso estoy diciendo, una forma es que se entregue plata y otra forma es dejar de recaudar, es exactamente lo mismo. Interesante, ¿eh? Claro. Mira, yo estoy haciendo todas las gestiones posibles para que podamos conversar con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que él nos explique que todos los alcances de estas medidas que se pretenden tomar, que igual algunos ya comenzaron a criticar ayer, en fin, que siempre poca plata también. ¿Cuáles son las críticas? Es poca plata, pero sobre todo es que en realidad lo que genera más comentario es qué se va a hacer con el tema del empleo. Porque además el ministro reconoce que para poder salvar cierta cantidad de empleos, muchos funcionarios de distintas empresas van a tener que bajar su sueldo, que va a ser la única manera de poder mantener esos puestos de trabajo. O sea, esto va a significar, dicen algunos, un sacrificio mayoritariamente para el empleado más que para el empleador. ¿Cómo? ¿Para ambos eso? Sí, porque si tenía un empleador, tiene que pagarte la indemnización. Estoy hablando de las críticas. Oye, por ejemplo, la TAM Chile le ofreció a su empleado bajar el 50% del sueldo para poder subsistir. Claro. ¿Ya? Claro, y por otro lado, entiendo que algunos diputados del Frente Amplio propusieron hacer como un todo lo contrario, subir impuestos y vía impuestos ayudar a la gente que va a tener problemas, pero o sea, las empresas que están así medio groggy como el boxeador que está a punto de le ponéis más impuestos ahora, es muy difícil, ¿eh? Es como un tipo que está ahogándose y dice, ponle más agua a la piscina. Claro, empújalo para abajo. Un poquito mucho. Oye, la Carleta nos mandó este... ¿Ah? ¿Qué les mandé? ¿Qué les mandé? El juego de la cuarentena, ¿con quién lo voy a pasar? Sí, entonces, ¿con quién les tocó? La primera letra de tu nombre con la primera letra de tu apellido. Ah, sí. Y a ti te tocó con Lucho Jara, Carleta. Sí, y traficando mascarillas. Traficando mascarillas. Y a Marcelo... Wow. A mí me tocó con Bon Laferte en Latina. En Latina. Y a mí fumando marihuana, fíjate. ¿Con quién? Bueno. Con Bon Laferte. Con Bon Laferte. ¿También? Sí. Ah, por la M, sí. Es la M. Claro. Mucho mejor en Latina. Estaba viendo una persona que le tocó con la tía Pikachu viendo Netflix desnudos. Mira. Está Rafa Cabada también, ¿eh? En la A. Mariano Foncilla, por ejemplo, Mariano Foncilla es con Bon Laferte. Claro, pero

Oye, la encuesta de hoy, a pesar de haberla instalado en la encuesta de espacio más tarde, va como avión. Estamos preguntando, ¿a quién le tienes más miedo actualmente? La alternativa A, a enfermarme. B, por los viejitos. C, quedarme sin pega. Y D, a la histeria colectiva. Vayan votando. ¡Oh, qué fuerte! ¡Fuerte! ¡Ay, oye, fuerte! Estaba viendo lo de la TAM. ¡Caleta tu voz! Y me corrigen acá. Bien. Sí, perfecto. Te escucho, pero fantástico. Eres oye, Plaza Italia. El Bustamante. No. 43.000 son los trabajadores. 43.000 son los trabajadores de LAN, de la TAM. Por si acaso. Oye, eso quería agregar cortito. Cortito. Las empresas en el fondo pueden hacer lo que está sugiriendo la TAM, pero tiene que ser de mutuo acuerdo y de manera voluntaria. No, claro, pero si la alternativa es difícil esto, en algún momento nos pueden proponer a nosotros lo mismo. Tenemos dos posibilidades, o cierra la empresa o bajamos los sueldos. Y ahí la gente tiene que tomar la decisión. Es difícil. Silencio incómodo. Es Plaza Italia, el Bustamante Test. ¿Sabes algo que nosotros no sabemos? Bueno. ¿Yo? No, estoy hablando con Androni. Primera pregunta. Perdón. ¿Se atoró? ¿Un angelito? Soy un ser humano, no me atoré. Primera pregunta. ¿En qué país se produjo la primera muerte por coronavirus fuera de China? ¿En Corea? No. ¿En Japón? No. ¿En las Islas Seychelles? ¿En Melipilla? No es un país. Mira, Melipilla. Kazajistán, dice Javier Navarro. Aportando. No. Kazajistán. Kazajistán. No, pero él puso... Alguien pone Tai. ¿En Italia? No, fíjate. A ver... Haga en memoria. Hoy parece que es muy, muy difícil. ¿Es difícil? ¿Tailandia? No. ¿Dice Rodrigo? ¿En Turquía? No. ¿Irán? Alguien dice... ¿En Chimbarongo? No. ¿En Irán? No. Timor Oriental. Timor Oriental. Timor y Pumba. Amor y... Amor y pasta. Hoy voy a despertar a mi vecino. Bueno. Ya, les voy a dar una pista. Les voy a dar una pista. Ya. Empieza con F. Ay, estamos jugando el bachillerato. País Finlandia. Con F. ¿Cuánto? Finlandia. No. Francia. No, ya Filipinas. Alguien había dicho Francia. Filipinas. ¡Bien, Andrés Marcelo! Roja. No, Andrés bien. Rojas fue. Andrés Rojas lo dijo. Ah, Andrés Rojas, que me llegó después a mí. Lo dijo Andrés Rojas, Javier Navarro, y sería... Pucha, Marcelo, yo pensé que había sido tú. En Filipinas. Filipinas. Oye, no sería malo jugar bachillerato, ¿ah? ¿Eh? ¡Bruta! Sí. ¿Qué podemos hacer? Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Esto tiene relación con una frase. ¿Y quién dijo esta frase? Ya. A ver. El gobierno quedó conforme y el presidente también. Briones. No me sirven así esa Ignacio Briones, ministro de Hacienda. No. Ah, no, debe ser por el tema del cambio de fecha. Entonces, Blumel, Gonzalo Blumel. Y Ra. Y ya, pues, Marcelo, no me sirven esas respuestas así. Ministro de la presidencia. Ministro. No, te quedaste vocero. En el cargo anterior. ¿Cuál? Ministro del Interior. Te ganaron. No, te ganaron. No, Gonzalo Blumel, ministro del Interior. ¿Quién lo dijo? A propósito del cambio de fecha del plebiscito, que ya no va a ser el 26 de abril, sino que va a ser el 25 de octubre. Pero no, entonces, pero dame medio punto, algo, pues si yo dije... Es yo que no, Marcelo, las bases ya están. ¿Por qué tú quieres cambiar las bases? ¿Por qué tú quieres? Oye, 25 de octubre, un año de la marcha del 1200. ¡Oh! ¡Qué buena memoria, mira, Marco! Tú, ¡qué simbólico! Significativo, ¡qué significativo! Dale, por favor. Siguiente adelante. Pregunta. Nombre de los dos lugares en Chile que están en cuarentena total. Caleta Tortel y... Espérate, si me lo sé. No sabe. Es... Caleta Tumbes. No. Caleta Tortel y... Y el restaurante El Hoyo. No, ¿qué tiene que ver el... Caleta el Tortel y Melipilla. Hay una obsesión con Melipilla, ¿eh? Es que, no, oye, la mitad de la gente de la radio es de Melipilla. Escaleta Tortel y el gimnasio de Chillán. Ah, Caleta Tortel y Chillán. El gimnasio de Chillán. Vamos. Aquí dice Rodrigo, Caleta Tortel y Chillán. No, no es Chillán. Oh. En Chillán han habido varios problemas, pero todavía no. No, es un pueblito chico. Caleta Champa. Tortel y con infierno grande, ¿eh? Pato Miñano dice Champa y Tilcoco, ¿eh? No, se fueron por otro lado. Rapa Nui. Rapa Nui. O sea, ahí le pasa. ¿Pero qué hago? Porque lo dijo Nano. Ah. Efectivamente, es Rapa Nui y Caleta Tortel. Esa voz era de Nano. Yo pensé que era que mi conciencia. Nano, pensé tiene voz que era de... Pato Fres. Parece conductor ya, de metro. Lo voy a sumar al equipo el de ustedes. El tren no detiene en Baquedano. Lo voy a sumar al grupo de ustedes para que queden 2-1, pero van ganando. Perfecto. Los chuchis. Ya. Dale. Siguiente nomás. Pregunta. ¿Cuándo serán las elecciones? ¿Cuándo mi vida? ¿Cuándo? Ah. No, ya. Te voy a sacar del juego. ¡Ey! Cuidado, profesora. Por favor, te lo pido. De acuerdo. ¿Cuándo? Niños. ¿Cuándo serán las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes? 21 de abril. No. ¿No? 6 de abril. No tienen que especificar el año. No, 2021. Bueno, 2021. Ya, bien, 2021, pero ¿cuándo? 6 de abril. Ah, yo te voy a decir, el 12 de abril, o el 19 de abril, o el 26 de abril, el 5 de abril. Ya, pues Marcelo. Estoy viendo todos los domingos de abril. Estás tirando todo el calendario. Todos los domingos de abril estoy tirando. 5 de abril. ¿Te sale 5? Sí. Porque aquí Juan Pablo Ferreira y Andrés Rojas han respondido de manera correcta. Se programó para el 4 de abril del 2021. Anoten la fecha. Está viendo 2020. Sí, po. Wow. Y me haces dudar. What? Ya, dice? 3-1, arriba los chuchis. Esta pregunta del honor nomás. Para el juego, ya. Está difícil, sí. ¿Dónde? Quiero la dirección del penal Santiago 1. ¿La dirección del penal? Sí, sí. Camino de la desesperanza. Esto es... Quiero darme una vuelta. ¿Dónde está Chilevisión, po? ¿O no? ¿Ese es Santiago 1, al lado de los tribunales? ¿Cómo se llama esa calle? No. Esa calle se llama... Es porque Juan está Chilevisión. Esteban Montero. Se debe llamar... Si la busca, gane. Pasa palabra. Aquí hay dos personas que llegaron. Lamentablemente perdieron por paliza. ¿Centenario? Sí. ¿Cómo? Bueno, pues si googlean, 18, po, son preguntas 7, muy 9. Fáciles de googlear. ¿Y googlea tú, pues, Marcelo? No, pues yo soy... Tienes un excelente computador, excelente plan de internet. Mi ética me lo impide. Si uno no lo sabe, no sabe. Bien los chuchis, los felicito. Ay, parte de Pesh Mode. Wish out. Chapre. You run. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez a Pablaza. Oye, ¿cómo lo van a hacer con la música en vivo? No sé, no tengo ni un instrumento. Así que dale, vamos a tratar. Solo canciones. Un plato por ahí. Voy a ir a buscar algo. Voy a buscar algo. No, ya. Dale nomás. Gendarmería logró frustrar intento de fuga masivo desde el penal Santiago 1. Hubo 9 funcionarios heridos y un número indeterminado de reos también lesionados. Un buen día, Frita. La prisión tocaron un rol y todo se animó. El rock. Traje un ukelele. Trajo un ukelele. Buenísimo. Buenísimo. Pero genial. Y tócate el rock de la cárcel, po. Ay, ¿tú crees que sé tocar esta cuestión? Bueno, sigamos. Ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, descartó intervención de terceros por corte de luz que afectó a distintas comunas de Chile que representan el 20% de la demanda. Llobet calificó la situación como una casualidad en relación a que no tendría ninguna vinculación al coronavirus. Electricidad, cuando tú me miras. Perfecto. Ahí está. Es más fome, pero no sé tocar ukelele, pues. Ordenan cierre de discoteca. ¿De disco? ¿De qué? Limitan personas en los cines y también los restaurantes de la región metropolitana por el COVID-19. El intendente Felipe Guevara, junto al jefe de la Defensa Nacional de la región metropolitana, Carlos Ricotti, presentaron las nuevas medidas adoptadas para tratar la pandemia, la que van desde el comportamiento de la ciudad hasta materias de seguridad. Ritmo de la noche. Perfecto, muy bien. Uy, lo vaya a desafinar todo lo que lee. Sí, mi hija me va a retar. Italia superó a China en cantidad de personas muertas por coronavirus. Llegó a 427 fallecidos en 24 horas, que llevan a un total de 3.450 muertos. Italia se convierte de esta manera en el país con más decesos por el COVID-19 delante de China, que ha tenido 3.245 casos, Irán 1.284 y España 767 muertos. Forza Italia. Forza. ¡Qué fome! Ay, bueno, que no iban a hacer canciones con eso, bro. ¿Cómo se hace canciones con eso, hombre? El presidente de Argentina, Alberto Fernández, declaró cuarentena total. Nadie puede moverse de su residencia. De acuerdo al mandatario, solo se podrá salir a las farmacias y a comprar algunos bienes a los locales más cercanos. Las Fuerzas Armadas controlarán el cumplimiento de la medida. ¡Contrólame la viti! El día que me quede en mi casa yo estará. Me vestiré de siesta. Y dormiré sin parar. Color. Ahí está. ¿Eso? ¿Caleta? Muy bien, chicos, muy bien. El presidente Sebastián Piñera anunció plan económico de emergencia que será financiado con el 2% constitucional. La iniciativa busca dar un impulso a la economía frente a la situación causada por el coronavirus. Medidas incluyen la postergación del pago de impuestos a la renta, de las contribuciones y, para ciertas empresas, del pago del IVA. El dinero... es necesario para vivir. Pero está hablando del deporte, bo. El dinero. Está bien, Marcelo, te sigo. Es un esfuerzo. Sí. Y por último, el plebiscito constituyente tiene nueva fecha, será el 25 de octubre. Las distintas fuerzas políticas acordaron modificar el calendario electoral para mover el día del plebiscito debido al coronavirus. El gobierno valoró y dice estar muy conforme con este acuerdo de partidos políticos, digo, para cambiar la fecha. Cambia, todo cambia. Todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, son las 7:52, Marcelo. Hablábamos un rato del caso de Chillán y hoy día está relatado perfectamente cómo se produjo este masivo contagio en un gimnasio en Chillán que se llama Box Training CF. Te enseñan a pegar combo, además. O venden cajas, no sabemos. Oye, hay 25 casos de gente del gimnasio que está enferma y esto por un joven de 29 años que yo a él no lo voy a culpar. ¿Ya? Porque él fue a una clase el lunes 9 de marzo, su polola venía llegando no sé dónde, fue a la clase, no se sentía mal, estaba perfecto. Al otro día fue de nuevo a una clase más extensa y al siguiente día ya no apareció porque se sentía mal. Pero ya el bicho se había instalado en cada manilla, en cada argolla, en cada colchoneta. Y en el sostén bola, yo creo también. Oye, ahí se queda más tiempo. Ahí se queda más tiempo, porque lo que hace es que... Mark, ¿le subiste el volumen? ¿Ah? ¿Le subiste más? Sí, le subí un poco. ¿Me escucho más fuerte? Sí. ¿Sube nomás? A Marcelo lo escucho muy poco. Bueno, pero generalmente lo escuchas poco. ¿Ahí está más fuerte? Sí, súper fuerte. Es que la cuestión como que se va bajando solita. Se manda sola, bro. Se manda sola, sí, es cierto. Pero no hablamos de la caleta, ¿eh? Hablamos de los micrófonos. Porque ella no se va. Oye, atención. Cinco cosas que no sirven para prevenir el contagio del coronavirus. Esto la OMS dijo. Uno, usar una mascarilla si no estás enfermo o cerca de un paciente. O sea, esa gente que anda por la calle caminando con mascarilla está gastando una mascarilla de más. No se necesita. Es solo en caso que estés cerca. Marcelo está tosiendo. Cerca de un paciente o si estás enfermo. O si no, no hay que usar. Otra cosa que no hay que hacer, usar varias mascarillas a la vez. Hay gente que se pone dos o tres diciendo, ahora sí que estoy... No, pero no podéis respirar ahí, hombre. Reutilizar la mascarilla. Las mascarillas se usan solo una vez. Por eso se llaman mascarillas desechables. Solo se usa una vez. Una vez. Tomar antibióticos. Los antibióticos no sirven para eso. Los antibióticos son para las bacterias y esto es un virus. Y lo último, vacunarse contra la neumonía o la neumonía. Tampoco sirve, no tiene nada que ver. Son cosas que la gente hace y que no tienen nada que ver. Gente ridícula, güey. Oye, en cambio, una organización perdón, ¿cuántas mascarillas usará el vocalista de Aerosmith? Chuta. ¿Usa mascarilla? Porque la boca es muy grande. ¿Y la Patti Maldonado? No, era una pregunta legítima. Patricio Maldonado también, ¿qué hacemos en esos casos? Es una sábana. Nadie se burla de la gente con la boca chica, Eso es curioso, ¿no? La boca de punto, que se le dice. En otras partes del cuerpo la gente se burla de las partes grandes o las partes chicas. Y aquí, tengo que tener la boca chica. O sea, yo les pregunto a ustedes que son gente con experiencia. A la hora del besar, ¿es mejor una persona con la boca muy grande o muy chica? Tienes la boca justa nomás, hermano. ¿Pero qué es mejor si tenéis que elegir? Me da miedo la boca grande. ¿La boca grande tú prefieres, Carla? O sea, si tengo que elegir, pero está lo mismo. Lo que uno le toque. No importa. ¿Quién es una? Es que en realidad es mejor la forma del labio que el porte. Claro. El labio más importante. No tengo evidencia científica. ¿Y por qué hiciste un estudio sobre eso? Deben haber, Tiene que haber. Oye, pero para cerrar el tema de las mascarillas, una organización norteamericana dice que en caso de último recurso, los pañuelos y bufandas también protegen en parte contra el coronavirus. La caleta cuando se vino en un bus de cuando te viniste en bus de la playa, el otro día dirías como Diva Turca. De teleserie turca. Pero es que ustedes me dijeron. Sí, pues, pero el médico saca cualquier cosa de la maleta y te tapas la cara. Sí, pues. No, por eso, estuviste muy bien. Muy bien. Como la Viña Marina. Bueno, Ban Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web

En Banco Estado nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso, debido a la contingencia provocada por el coronavirus y la recomendación de evitar lugares de concurrencia de público, te sugerimos realizar tus transacciones bancarias de forma remota en nuestra app Banco Estado o en www.bancoestado.cl. Si aún no descargas nuestra app, puedes hacerlo en App Store o Google Play. En Banco Estado, estamos contigo. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco. En esto no es Plaza Italia, en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8:03, hay 11 grados aproximadamente, Marcelo Comparini, y estamos transmitiendo directamente desde nuestras casas. Quédate en casa es la consigna, Marcelo. Y tenemos una nueva entrevista con alguien que no sabemos si está en su casa, si está con teletrabajo, pero que sí sabemos, nos va a explicar un poco en qué consiste este anuncio económico ayer presentado por el gobierno. Osvaldo Segovia, que es académico de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo estás, Marcelo? Marcelo, muy buenos días. En casa aquí, con teletrabajo, bien. Como deberían estar todos los chilenos, yo creo. Bien, Osvaldo, bien. Excelente. Bueno, para eso te llamábamos en general. Para saber cómo está. No, Osvaldo, ayer el presidente anunció estas medidas, son un montón de medidas que se agrupan dentro de un gran paquete, como le dice la gente en economía, es bien feo eso, pero así le dicen. Quería preguntarte, antes que nada, ¿a qué se refiere esto de que sea financiado con el 2% constitucional? ¿Qué es eso? Lo que pasa es que el gobierno general y sobre todo el presidente tiene la facultad en estado, vamos a llamarlo de excepción, aquí las palabras técnicas tienen alta importancia, así que le vamos a llamar estado de excepción, tiene la posibilidad de utilizar un porcentaje del presupuesto para los fines que él estime conveniente. Lo importante no es que tenga más dinero el gobierno, sino que toma parte de lo que ya tenía en su presupuesto y lo destina a otras situaciones. Es como cuando nosotros tenemos un problema X en la casa y teníamos destinado cierto dinero para alimentación, vestuario y pago, y de repente tenemos un problema que se nos echa a perder el auto, por ejemplo, y sacamos dinero que teníamos, por ejemplo, para el viaje y lo destinamos para arreglar nuestro auto. Eso es más o menos una explicación muy simple, lo que es el 2%. Perfecto. O sea, eso quiere decir de que algo se va a tener que dejar de gastar en algo. Indudablemente, hay alguna partida por ahí que se va a redireccionar y por lo tanto algún ítem se va a dejar de gastar y se va a traspasar para acá, que es harto dinero entre paréntesis, ¿eh? Ahora, sí, claro. ¿De cuánto estamos hablando? Mira, no tengo la cifra exacta, pero estamos hablando aproximadamente de 8.700 millones de dólares, o sea, es mucho dinero. Yeah, okay. ¿Y cuánto es el presupuesto de todo el país en un año? Si eso es el 2%. Hay que empezar a multiplicar, o sea, ese es el 2%. Ah, ya, pero es un número. Es un número. ¿Por qué no nos reparten esa plata mejor? Claro, mira, fíjate que ese es otro de los grandes temas. Los presupuestos se preparan teóricamente un año antes. Por lo tanto, dentro de este año, imagínate, si nos vamos hacia un año atrás, deberíamos haber previsto que iba a ocurrir esto. Y esto que está sucediendo es a nivel global, a nivel mundial. Por lo tanto, nosotros eventualmente sí tenemos en el presupuesto un ítem para los desastres naturales que tiene el país. Que un terremoto, claro. Que un tsunami, eso ya lo tenemos. Pero un caos en términos económicos y de salud como el que está ocurriendo en este minuto en la humanidad, porque esto a nivel global, yo creo que ni siquiera el mejor presupuestador del mundo en términos de país lo pudo haber previsto anteriormente. Era muy complicado prever esto. A ver, hablemos de Chile, después hablamos un poco del planeta. Marcos, ¿tú? Claro. Sí, porque cuando dice Piñera que estamos bien parados, ¿no? Como que económicamente podemos superar esta crisis, pero venimos desde octubre con un cambio, un giro en nuestras prioridades, sobre todo en la agenda social. Uno se pregunta si efectivamente tenemos espaldas como para soportar todo esto. Esa pregunta es excelente, ¿eh? Mira, pasa lo siguiente. ¡Qué buena! No, muy buen alumno, mi amigo Marco, excelente, una pregunta. Muchas gracias. Si fuera mi alumno en la universidad. Oiga, el tema es el siguiente, efectivamente, ya parte de este presupuesto, no este 2%, pero gran parte del presupuesto se había redestinado para, de alguna manera, poder sortear la denominada crisis social, este estallido social. Por lo tanto, sin lugar a duda, utilizar otra cantidad de nuestro presupuesto para esta situación que ya escapa de lo previsto, ya escapa de lo natural, sí nos va a impactar de alguna manera en lo que viene a futuro. O sea, volvimos a dejar otras partidas sin poderlas gastar. Entonces, sí, sin lugar a duda va a impactar. Ahora, el presidente lo dice porque eventualmente, de alguna manera, hemos sido ordenados. Hasta antes del 19 de octubre, a pesar de que veníamos con algunos problemas económicos, nosotros tenemos lo que se dice una banca, un sistema bancario financiero muy ordenado en comparación con otros países del mundo. Entonces, por ese lado viene la indicación de que podríamos salir adelante en la medida que vayamos, de alguna manera, todos trabajando al unísono. Ahora, ¿de qué forma se va a utilizar estos recursos? Porque básicamente el problema acá, a la gente quedarse en la casa, en algún momento eventualmente que se cierren todo el comercio, esto es un frenazo de consumo. Es decir, la empresa empiezan todos los comercios, todo, de pronto no tienen más ingresos y tienen que pagar sus gastos fijos, los sueldos, la luz, el agua, qué sé yo. ¿Cómo se ayuda a esa gente? Excelente lo que dice Marcelo, ahí toca un punto interesante. Bien, Marcelo. Mira. No, buen alumno. Oye, excelente alumno los dos. Marcelo, lo que pasa acá es que esta crisis sanitaria mundial produce lo que se denomina un shock de oferta. Las anteriores crisis habían sido shock de demanda. ¿Qué significa? La crisis subprime o las anteriores hacían que la gente dispusiera de menos dinero en el bolsillo, pero las empresas, las fábricas, seguían produciendo tal cual como antes. Esta crisis mundial, producto del coronavirus, lo que está generando es una crisis de oferta, es decir, las empresas dejaron de funcionar, o la gran mayoría. Por lo tanto, el paquete de medidas lo que busca, sin lugar a duda, es tratar un poco de proteger a las empresas. ¿Quiénes, qué tipos de empresas? Las que van a verse más afectadas, por ejemplo, las pymes. Si uno analiza el paquete, y a la pregunta que me haces tú, ¿cómo se va a distribuir? Tiene tres puntos importantes. Un punto que busca la protección de los empleos, que per se ya vienen golpeados desde el 19 de octubre, se va a tratar de inyectar liquidez a las empresas, es decir, que las empresas, cuando hablamos de la empresa, hacemos énfasis en las pymes, dispongan de más dinero. Y finalmente, bajando ya desde la empresa al trabajador, tratar de que el trabajador chileno, sobre todo los más vulnerables, tengan algún tipo de ingreso extra. Y ahí podemos hablar después del famoso bono COVID-19 que se le está denominando. Ya. Ahora, cuando uno analiza la economía chilena, siempre se dice que tenemos un despliegue, que muy una economía muy abierta. Hoy día, o desde ayer, ya las bolsas asiáticas están reaccionando bastante mejor y dices que ellos van a tirar el planeta, digamos, y que lo van a hacer mejorar. ¿Tú crees que eso es posible, digamos, con los chinos mejorando? A ver, sin lugar a duda, China es el país que lo podríamos denominar como la fábrica del mundo. Por lo tanto, es el que la lleva, el que va en la primera línea en términos de producción. Por lo tanto, nosotros dependemos como economía abierta de lo que hagan muchas potencias, pero principalmente de China. En la medida que China se recupere, las noticias decían que ya están, por lo menos ya han logrado detener la propagación del virus. Eso ya es algo importante. Y en la medida que logre eso y logre reactivar su economía, técnicamente lo que haría es que las bolsas mundiales empezaran de a poco a recuperarse. De hecho, efectivamente, ya las bolsas ayer y hoy día estaban marcando una breve alza. El tema es que nosotros seguimos, independiente de que las bolsas se recuperen, nuestra economía está abierta al mercado. Por lo tanto, si no es el COVID-19, y no es por ser alarmista, es parte del juego esto, si no es este COVID-19, cualquier otra cosa que afecte a la economía mundial nos va a pegar el golpe a nosotros. Okay. O sea, hay que estar atento a eso. También el ministro dio a entender de que algunas empresas lamentablemente no van a lograr superar este momento y otras van a tener que llegar a un acuerdo con sus empleados de bajar sueldos. ¿Tú cómo ves esa situación? Va a depender un poco de las empresas, efectivamente, y lamentablemente algunas empresas después del 19 de octubre ya quedaron muy, muy golpeadas y por lo tanto esto al final termina siendo como el golpe final. ¿Qué empresas se van a ver más afectadas? Bueno, aquellas empresas que, cuando ocupe la palabra profesional, no quiero que suene como peyorativo, pero aquellas empresas o pymes que no han logrado profesionalizarse, Es decir, que no tienen un plan de negocio, que no han logrado ordenarse presupuestariamente. Va a ser muy complicado que puedan mantener el mismo ritmo y el mismo estilo de trabajo. Por lo tanto, efectivamente va a haber una cantidad importante de empresas que van a desaparecer. Pero eso también tiene una doble lectura. Se van a poder algunas reconvertir, porque esto indica que las empresas, sobre todo las pymes, no pueden continuar, la gran mayoría, con el mismo modelo de negocio. Hay que reordenar la estructura de la compañía, llamémosle compañía, y hay que reordenar un poco el modelo de negocio. Así que, desgraciadamente, esto se va a ver cierto. Va a ocurrir que muchas pymes no van a poder continuar, aún a pesar de este paquete de medidas. Yeah, okay. ¿Y tú piensas que tal como el virus no respeta nada, no respeta diferencias, ataca a todo el mundo igual, esta crisis va a golpear tanto a los más desposeídos como a los que más tienen? Eso es indudable. Tal como tú dices muy bien con el ejemplo, este es un virus que va a afectar a todos. Y cuando hablamos de virus, hablemos del impacto que tiene en la economía. Va a afectar por igual a las grandes y a las pequeñas empresas. Pero si hacemos el ejemplo con los enfermos, un enfermo que tiene un mejor sistema inmunológico de defensa, es decir, por ejemplo, una gran empresa, va a verse de alguna manera menos golpeada o menos afectada que un paciente o empresa que tenga una espalda financiera más débil. Es por eso que es clave para las pymes que de alguna manera tienen posibilidad de sobrevivir este paquete de medidas. Pero principalmente los que están dentro de las pymes, que son los trabajadores. Entonces, sí, se llega a un acuerdo ahí de que van a tener que limitar la jornada laboral. De hecho, se le va a dar celeridad a, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan ustedes que estaba este proyecto antes del 19 de octubre de reducir la jornada laboral? Sí. Este proyecto se le va a dar, se le piensa dar una vigencia, se le va a tratar de apurar para reducir la jornada laboral. Y eso va a significar que probablemente se reduzcan las remuneraciones. Y ahí es donde aparece una de las medidas de protección de empleo del gobierno que permitirá de que a partir del uso de fondos de cesantía de estos fondos solidarios, puedan de alguna manera compensar la reducción de remuneraciones que van a ocurrir. Además de bono y este apoyo para los trabajadores que de alguna manera no están formalizados, y poder obtener, por el momento, un apoyo financiero importante para su canasta familiar. Oye, Osvaldo, una última pregunta es con respecto al dólar, ¿no? Estamos con un dólar bien alto, a 8.60 más o menos. ¿Qué deberíamos esperar de que lo que va a pasar con eso? Lo que pasó en octubre es que el Banco Central compró una cantidad de dólares, los metió al mercado, y ahora es bastante complejo el escenario porque tiene que ver con una cosa mundial. ¿Cómo lo ves tú? Claro, ahí un poco para que tengamos educación financiera para la gente que nos escucha, porque su programa también enseña. Cuando ocurren estas situaciones, los inversionistas, los grandes inversionistas, toman sus dólares y los sacan del país. Eso es lo que ocurrió, una fuga de capitales. Entonces, lo que está pasando con el dólar, desgraciadamente, aquí hay proyecciones. Yo estuve revisando en la mañana todas las proyecciones, incluso se habla de que lo más negativo todavía no llega. Por ahí algunos especialistas hablan y se preguntan, hace un par de meses o años atrás era impensable esto, pero ahora se preguntan si podría pasar la barrera de los 1.000 pesos del dólar, lo cual ya sería algo impensado. Lo importante es lo siguiente, ningún modelo proyectivo había tenido este tipo de escalada en el dólar. Los especialistas, y mirando lo que dicen las bolsas mundiales, todavía queda espacio para que el dólar se pegue una subida más. Y aquí viene lo que yo te decía importante. El gobierno tiene a través del Banco Central una herramienta poderosa que implica que cuando está el dólar muy alto, el gobierno, en este caso el Banco Central, puede inyectar más dólar a la economía. Ahora, ¿de qué va a depender de que el dólar siga subiendo? Principalmente de cómo, de alguna manera, la situación que está ocurriendo en China se ordene, y sobre todo en Estados Unidos. Ahí Estados Unidos con China, a pesar de que no tiene una guerra declarada como hace un par de meses atrás, todavía tiene urgencia. Están peleando por la vacuna, ¿quién va a fabricar la vacuna primero? Por lo tanto, me parece a mí, y tomando en cuenta lo que dice el especialista, que podríamos, por lo menos en un par de semanas más, ver un dólar, si no a la alza, por lo menos que no vuelva a los precios normales que teníamos hace un par de meses atrás. Bueno, Osvaldo, alentador entonces el programa. Ya, nos quedamos muy muy tranquilos, ¿eh? Muy tranquilos. Sí. Gracias, Osvaldo. No les traje muy buenas noticias, pues, colegas, hoy día. Vemos si en la próxima les tengo mejores noticias. Perfecto, que estén muy bien, Osvaldo. Un abrazo. Ya, chao. Chao, Marcelo. Chao, Marco. Era Osvaldo Segovia, académico de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Central. Marcelo, ¿quieres ir con una canción? Una banda que también está desde su casa, digámoslo, que no se ha movido de su casa. No, pues, como nosotros, los Rolinga. Están la tercera edad. Tan sí. Pedidos. Pero por supuesto que sí, Marcelo. Oye, aquí estamos cuando son las 8 con 21 minutos, Marcelo Comparini. ¿Me decías? Oye, no, hay una noticia que para algunas personas es simbólica de lo que está pasando en el fondo ya. De la crisis está llevando a que la energía se termine. Y Playboy, la revista Playboy, después de 60 años, acaba de anunciar de que el próximo ejemplar va a ser el último en papel. Oh. De ahí para adelante, solo digital, se va a perder el llegar a ese momento donde tú extendías la hoja, se abrían y se abría el póster. Eso tanta ya no. Buenas historias, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo grandes entrevistas también, Marcelo, ¿eh? No, pues uno veía Playboy por el contenido. Claro, había muy buenas entrevistas. Muy buenos artículos. Muy buenos artículos. ¿Cuál contenido? La entrevista. ¿Cuál contenido? Cuéntenme. ¿Tú nunca viste Playboy? ¿La revista Playboy? Una vez le pillé una revista a mi tata. ¿Al tata? Sí. ¿A tatita? ¿Al Augusto? No, no, mi tata. ¿Y qué revista mi era? Era como la, de haber sido como la Cosquilla o el Pingüino. No sé qué era. Yo era muy pequeña y me asusté. ¿Te asustaste? Sí, bueno, no entremos en detalles. Cuando grande, voy a hacer así. ¿Cuándo grande? ¿Y fuiste? Lamentablemente no se cumplió. Bueno, ¿y nunca tuviste esas otras revistas como la Playgirl? Existe, ¿no? Eso es un mito. Existía la Playgirl. Oye, yo la vi en un kiosco norteamericano. Estaba ahí. ¿Y la ojeaste? No, pues porque era Playgirl. Yo respeto el espacio. Las diferencias. De las mujeres, sí. Bien, mal. Oye, ¿viste en Argentina? Argentina, recordemos, están en una situación más estricta en cuanto a la gente que no salga de la casa. Y pillaron a un pastor evangélico. ¿Ya? Que fue denunciado porque vendía alcohol gel en su templo con la promesa de que vencía al coronavirus. Y cobraba. Algo así como 13 lucas chilenas, 13.500, 1.000 pesos argentinos. Este se llama Héctor Jiménez y esto, la iglesia se llama la Iglesia de las Ondas del Amor y la Paz, que está en la zona de Almagro. Y el tipo decía que su gel lograba detener, bueno, como el presidente de México, acuérdate que dijo que con una estampita había que decirle al virus, ¡detente, detente! El presidente de México. Sí, pues López Obrador te refieres, ¿no? López Obrador, o sea, López que va al baño. López Obrador. Oye, ¿viste lo que está pasando en España? Que también, y esto vamos a llegar a esto tarde o temprano, al no poder salir de la casa. En España la gente puede salir solamente y solo a comprar y a hacer algún trámite al supermercado. Ya a pasear a los perros, porque hay mucha gente que tiene perro en departamento y el perro tiene que salir a pasear, a hacer... Bueno, claro. Y me vaya a creer que los españoles están arrendándose los perros a los vecinos para poder salir a pasear. Esa es la desesperación de estar encerrado, que dice, por favor, préstame tu perro, quiero salir a una vuelta a la manzana. Oye, pero ayer detuvieron a un tipo, no me acuerdo en qué localidad, creo que era en Bilbao, que sacó un perro de peluche. Y la idea era que quería salir a fumar. Y quería salir de la casa un rato, entonces puso un peluche de su hija y hacía como que lo andaba trayendo en la mano y lo ponía en el piso así. Oye, el perro más quieto que tú sabes qué. Y la policía dijo, a ver, venga para acá. No, sí, es que el perro, me tengo que entrar, gracias. Se acaba de morir. Se acaba de morir, por eso. ¿Qué hicieron a mi perro? Terrible, un perro de peluche. Bueno, oye, y lo último. ¿Viste? ¿Qué? ¿Ah? Diga. Llevamos, dijiste. Pero Marcelo, debe dar la noticia. Diga. Pero es que la Carlita partió una frase. Adelante. No, la Carla Brunique. No importa, es insignificante. Claro, un pelo de la cola. Dale, la Carla Brunique tuvo que salir a pedir. ¿Pero qué dale no tú, Marcelo? ¿Qué pasa? Dale tú, Marcelo. Estoy hablando. Marcelo, habla. Dale tú, Marcelo. ¿Ah? Estoy subiendo en el volumen, espérate. Estoy subiéndole el volumen. Marcelo. Aló. Aló. Marcelo habla. Habla. ¿Se escucha? Aló. Se escucha. Perfecto, perfecto. Adelante. Pues Carla... Ya, pero córtenla. Habla. Aló. Habla. Habla, Carleta, habla tú. ¿Carleta choro? Habla. Carleta, tú. No, si yo no iba a decir nada. Adelante, Marcelo. Corta tú primero. No, corta tú. No, corta tú. Ya, pues, ¿hasta cuándo? Ya, pues. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo contamos con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Qué lindo. ¿Y qué hago, Marco? ¿Qué hago para vender el auto en estas circunstancias? ¿Cómo lo hago? ¿Lo lanzo por el aire? ¿Lo subo a un globo aerostático? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tranquilo, Marcelo, véndelo con calma, calma, calma, calma, cal. ¿Maqué? ¿Maqué? Macal, macal.cl, es un corto que te da un precio justo, sin regateos. Y si lo venden mejor, se van a medias contigo.

Sostenibilidad, Marcelo. Claro, te pedimos disculpas. ¿Y a quién sostiene en general? Tratamos de hacer todos los esfuerzos por mantener la sostenibilidad de la empresa. Perfecto. Vamos ahora, a ver qué pasa en el metro, Paulina. Entiendo que ha disminuido en forma importante la cantidad de pasajeros, ¿es así o no? Es así, nosotros esta semana efectivamente hemos tenido una baja sostenida en la afluencia, particularmente desde la declaración de la fase 4 del coronavirus. Ayer esto ha ido, digamos, aumentando desde el lunes, que partimos más o menos con una baja de un 30% respecto a la semana anterior. Y ayer ya tuvimos una afluencia alrededor de 713.000 pasajeros, que equivale a un 65% menos de lo que estábamos teniendo la semana pasada, que más o menos alrededor de 2 millones de pasajeros, lo que por supuesto da cuenta que las personas, por lo tanto, han reducido su circulación por la ciudad en línea con lo que están las recomendaciones de las autoridades. Y en línea también con el llamado que nosotros mismos estamos haciendo, que en la medida de lo posible las personas que tengan la posibilidad de quedarse en su casa puedan hacerlo, pero entendiendo que hay un grupo importante de personas que no puede hacerlo y que tiene que desplazarse de todas maneras por la ciudad, nosotros hacemos también ahí un esfuerzo en generar todas las medidas de seguridad posibles para que ese traslado sea con todas las medidas de seguridad necesarias en este momento. Y ahora hablamos también de las medidas de limpieza, ¿no? Hace días que el metro está enfocado en reforzar estas medidas preventivas. Cuéntanos de eso, por favor. Sí, nosotros ya desde el inicio de esta de este virus, digamos, empezamos a reforzar y poner mucho foco en la limpieza de los trenes y de las estaciones, reforzando la desinfección particularmente de los puntos de contacto, es decir, donde las personas ponen más las manos, las manillas, claro, los pasamanos, las tecleras de los cajeros automáticos o estas máquinas de autoatención de las tarjetas VIP, etcétera. Y eso lo estamos haciendo hoy día con un compuesto antiviral que se usa para desinfectar los recintos hospitalarios. Eso se hace cada 24 horas, todos los trenes y los distintos lugares de las estaciones, de manera de reforzar la limpieza focalizada, digamos, en esta emergencia que estamos viviendo. Ahora, de todas formas, Paulina, si se hace cada 24 horas, si alguien contagiado en la mañana toma un pasamano, ese pasamano queda expuesto a ese virus por hartas horas. ¿Qué instrucciones están dando los pasajeros? ¿Hay algún tipo de cosa de que, por ejemplo, no tomen los pasamanos o no se acerquen mucho al de lado? ¿Hay algún tipo de instrucción para los pasajeros? Sí, nosotros junto con estas medidas de desinfección estamos haciendo una campaña bien fuerte comunicacional y educativa al interior de las estaciones, de manera que las personas vayan internalizando las recomendaciones que ha estado dando la Autoridad de Salud y que están focalizadas principalmente en el lavado profundo y continuo, digamos muy seguido, casi obsesivo, como han dicho las mismas autoridades, con el lavado de manos. Y en este sentido nosotros decimos que ojalá las personas se laven las manos antes de ingresar o hacer uso de cualquier medio de transporte, no solo el metro, y después cuando lleguen a sus casas puedan nuevamente lavarse profundamente las manos. Ese es el principal medio que hoy día se producen los contagios. Nosotros entendemos que por razones de seguridad no podemos hacer el llamado o recomendar que las personas, por ejemplo, no se tomen de los pasamanos al bajar las escaleras, porque ahí también corren otro tipo de riesgo. Y por lo tanto, más que nada ahí lo que estamos nosotros haciendo el llamado es a tomar ese tipo de resguardo, o que las personas también tomen, estén muy conscientes de proteger al resto, y por lo tanto, si tosen o estornudan, se tapen con el antebrazo, de manera también de proteger a las personas que van a nuestro alrededor. Y por supuesto que en la medida de lo posible, y hoy día dadas las bajas de afluencia que tenemos, es posible, mantengan una distancia de seguridad, digamos, con las demás personas. Acá lo que ha dicho también la autoridad en ese sentido es que ojalá tener por lo menos un metro de distancia con el resto, y por lo tanto distribuirse mejor en los vagones, por ejemplo, todas esas son medidas de autocuidado que nosotros estamos promoviendo al interior de las estaciones y de los trenes. Paulina, y en el sentido de las tarifas, ¿no? Hay mucha gente que me está preguntando acá por redes, por Instagram y por Twitter, sobre la fijación de tarifas, que fue una de las claves anteriores del estallido social. Bueno, la fijación de tarifas es algo que el metro no tiene injerencia en ese tema, como nosotros siempre hemos dicho, eso lo fija la autoridad, y por lo tanto nosotros ahí no tenemos... No hay novedades ahí, injerencia, ¿no? en las tarifas, no. Ya, pero no hay anuncios de... De subir. Y a ahora, propósito... Sí, por favor, Marcelo. No, es que a propósito de eso mismo, el lunes fue el primer día desde octubre en que no hubo ninguna interrupción. ¿Se fue la onda? No, está ahí, está ahí. Entiendo de que el lunes fue el primer día. Ah. ¿Sí? De que no hubo ninguna manifestación. El lunes fue el primer día que no hubo ninguna manifestación. ¿Desde metro. Octubre? ¿En el metro? Nosotros el lunes efectivamente no tuvimos incidentes en ninguna de nuestras estaciones. Efectivamente en marzo se volvieron a producir manifestaciones en distintas estaciones. En febrero tuvimos varios días en estas condiciones, digamos. En marzo sí volvieron a generarse manifestaciones y el lunes pasado, desde ese día en adelante, no hemos tenido incidentes en la red. Ahora, cuando analizamos lo que pasó desde octubre y ahora con menos afluencia de gente, ¿se está previendo abrir estaciones que estaban cerradas, volver a hacer conexiones, como por ejemplo en Baquedano? Bueno, nosotros seguimos adelante con el plan de reconstrucción que fijamos desde octubre, y ahí nosotros nos planteamos distintas etapas para ir devolviendo, digamos, las estaciones que estaban con distintos niveles de daño. Y efectivamente abril es la segunda fecha que nosotros teníamos, la segunda etapa de reconstrucción, la fijamos en abril. Por lo tanto, hasta ahora nosotros hemos ido avanzando. Por supuesto que tanto las manifestaciones de marzo como los impactos que está teniendo ahora esta emergencia sanitaria efectivamente afectan y pudieran afectar los plazos de algunas estaciones, porque nosotros en paralelo, por ejemplo, ahora estas últimas semanas, si bien todavía no estamos con ningún caso confirmado de coronavirus en metro, ya tenemos varias personas en cuarentena, y por supuesto que eso afecta de alguna manera los avances que uno pudiera tener en el ámbito de la reconstrucción. Pero el plan sigue avanzando, estamos haciendo todos los esfuerzos por tratar de ir recuperando las estaciones de acuerdo al plan que estaba fijado. Paulina, finalmente, ¿tú anticipas que puede haber, donde hay menos público, menos cliente, que haya menos frecuencia de trenes? Mira, hubo ya un ajuste menor. Nosotros ayer ya, o el día martes, llegamos a una baja de afluencia que alcanzó el 50%. En ese momento se hizo un ajuste de la frecuencia hacia la baja de un 10%. Y esto principalmente con el foco de, bueno, por una parte cuidar también a nuestros trabajadores, y también con el foco de tener un poquito, fortalecer la resiliencia, digamos, de la red, de manera de poder tener equipos de respaldo en caso que se vean afectados, se vean contagiados el personal crítico, digamos, por ejemplo, conductores, y por lo tanto nosotros bajando la frecuencia, efectivamente tenemos más posibilidades de tener equipos de respaldo y aislar equipos unos de otros. Y por lo tanto ya hicimos un pequeño ajuste en esta línea y bueno, estamos nosotros monitoreando día a día las medidas, la afluencia, de manera de ir generando nuevos ajustes en la medida que sea necesario y que nos permita este tipo de medidas de mayor protección. Por ahora este ajuste de 10% solamente. Ahora, perfecto, Paulina. Redes sociales, Paulina, que está hablando desde Maipú. No, obviamente hay mucha preocupación por lo que va a pasar en el metro desde allá. No sé si tienes alguna novedad con respecto a eso, más allá de lo de abril.

Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. ¡Santa Alejandra! Oye. Sí, hay Alejandra, mucha Alejandra a saludar. Fosalva. Alejandra Matus. Alejandra. Alejandro. Y Alejandro también trae. Alejandro, Alejandro. No sé por qué sale solo Alejandro. Mira, bueno, saludos a todos los Alejandros que suponemos que están en casa como nosotros, Marcelo Comparini. ¿Qué pasó el año 69? Bueno, es un año importante ese. El componente del grupo musical británico The Beatles, John Lennon, se casa con la artista japonesa Yoko Ono en Gibraltar. Se casaron, Marcelo. Claro, y es el comienzo del fin para la banda. Sí, todo el mundo sabe. Oye, el 2003 estábamos todos pendientes, un día como hoy, Estados Unidos invade Irak y comienza la guerra de Irak. Y el 2016, el presidente norteamericano Barack Obama llega a Cuba para comenzar una histórica visita, la primera desde que en 1928 visitó la isla el presidente Calvin Coolidge. Oye, y hoy día, no lo sabía yo, es el Día Internacional de la Felicidad. Estamos súper contentos, Marcelo. Súper bien. Y oye, está la cagada en el mundo. ¡Felices! ¡Felices! Pues felices y forrados. Oye, están de cumpleaños Herman von Mühlenbrock. Gran chef. ¿Te acordarás del gran chef, ¿eh? Que tuvo también participación entre los empresarios? El director Spike Lee. El ex entrenador de la Católica, de la U, Martín Lasarte. Mira, y que se prometía en Colo-Colo, ¿eh? Sí. Pero no pasó nada. Está detenido eso. Oye, Leonardo Farcas. Lo echamos de menos a Farcas en esta crisis, como que no ha aparecido. Repártete un billetito, hombre. Sí. Yo que algún momento vamos a pillar a Farcas como en la calle, como homeless, así. Di toda la plata. Yo fui demasiado generoso. Pucha, qué pena. Pelado, cortaba el rape. Pelado. Y los dientes negros. Pucha. Bueno. Fernando Torres, era el niño Torres, está de cumpleaños. Y el futbolista argentino de la. Este es del Manchester United, Marcos Rojo, está de cumpleaños, ¿eh? Bueno, vamos con las actividades del día de hoy. Vamos. Agenda. La CUT hoy día. La CUT se junta para pronunciarse sobre las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Eso va a ser a las 10:30. Te anticipo, así como una tinca, no les gustaron. Sí, pues, está bien ahí. El bloque sindical de Unidad Social entrega una carta dirigida a Sebastián Piñera. Estimado presidente, con demandas concretas desde el mundo del trabajo para enfrentar la crisis sanitaria. Mira, ahí tenéis. Y después, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, entrega detalles sobre las aduanas sanitarias que se instalarán en 5 regiones del norte del país, además de Aysén y Magallanes. Oye, hay un pasaporte sanitario, ¿cachai? Sí, tenés que tenerlo, que estáis limpio, que te lavaste bien, te jabonaste. ¿La canoa, Marcelo? Sí. No te entiendo. Oye, la defensora. Es que tenemos un problema de conexción. ¿Dónde está la Carleta todo esto? Sí, se cayó y nunca más habló. ¿Carleta está ahí? La defensora de la niñez, yo creo que se quedó dormida, ¿eh? Durante la entrevista, la última entrevista, lo del metro, se quedó dormida. Está lista, fue al baño ahora, no sé. Patricia Muñoz se va a juntar con el director de Junaev para ver cómo se están entregando los alimentos a niños y niñas, viste que tienen que entregárselo o directamente o ir a algún lugar, hay que ver cómo se hace eso. El intendente metropolitano Felipe Guevara, junto a los alcaldes Lavín y Torrealba de Las Condes y Vitacura, anuncian medidas especiales para los habitantes del sector oriente con el fin de que el contagio no se haga determinado por la región. Sí, había gente que quería que la cuarentena fuera por comuna, que las comunas del sector oriente no, la gente no pueda salir. Mira, sería bueno, ¿eh? Hasta ahí nomás llegaría ahí. Hasta ahí nomás llego, sí, es cierto. Bueno, ¿qué más? A ver, hasta las 21 horas de ayer, había 342 casos, Marcelo. Allá. No, que estoy viendo que Isque Asiches, que es nuestra líder natural en este momento. Estamos enamorados. Se reúne para ver cómo va todo. Ya. Oye, obviamente, la mayor cantidad de casos están en Santiago, la región metropolitana, 247 casos. Eso, 14, y Ñuble y Bío, 28 y 14 casos. Claro, por ahí están los lagos, 16. Los demás tienen 1, 2, ahí son más o menos la, lo que vemos, esta nueva palabra que se llama la trazabilidad, Marcelo. Hay que irse al desierto Atacama, ahí está difícil que te pille el bicho. Oye, en Argentina comienza la cuarentena para toda la población. Se trata de aislamiento obligatorio hasta el 31 de marzo. ¿Sabéis quién también implementó esta medida hoy día? ¿Quién? El estado de California. 40 millones de personas recluidas en sus casas. No pueden salir. Así casi estado de sitio. ¿Qué te parece? Qué loco, Marcelo. Es muy loco. Súper loco. Oye, ni en ahí está la cosa más importante, es que van a pasar el día de hoy. Voy a revisar a continuación el... ¿La encuesta? La encuesta, me tiene que poner otra música, este señor. Tiene que cambiar, Nanito, pero Nanito... Sí, Nanito, está... este señor Foncilla. ¡Bien, ahí Foncilla! Perfecto. 1.308 votos. El aplauso surge espontáneo desde la tribuna. ¿A quién le tienen más miedo actualmente? La alternativa menos votada de las que pusimos, por supuesto. Hay un empate entre a enfermarme y a quedarme sin pega. Después viene a la histeria colectiva, y el miedo mayor de la gente en este momento es por los más viejos, por los mayores, por nosotros, Marco. Por nosotros, los abuelitos, los tatitas. Oye, sí. Mucha gente que me decía aquí por las autodenominadas de las redes sociales que... ayudáramos y fuéramos más solidarios con los adultos mayores. Se ha visto adultos mayores yendo a comprar y un montón de cosas. A lo mejor, si vives en un edificio, en una comunidad, claro, sal a comprar por ellos, digamos. Sí, pues viste que ya algunos supermercados chilenos, cadenas importantes, hicieron lo mismo que en Inglaterra y le están dando ciertas horas, solo pueden entrar adultos mayores. Ah, mira, yeah. Una buena medida. Se te fue el volumen. Se te fue el volumen. ¿A mí se me fue el volumen? Sí. Ah, espérate. Lo subo de inmediato. Y ahí, acabo de subirlo. No, que ¿ahí me escucháis? Ahí, perfecto. Es más porfiado. Ahí tengo poder. Oye, la cuestión se baja. Voy a subirlo más todavía. Aló. ¿Me escucháis ahí bien? Aló. Está al máximo. ¿Y ahí cómo estoy? ¿Eh? ¿Ahí cómo estoy? No, por otra cosa, por hermano. Ya pero bueno. Oye, la Carleta no sabe pedir. ¿Carleta? ¿Dónde está ahí? No, es que desaparece y aparece. Yo no está cocinando, está preparando una cazuela por hoy día. Sí, está en esa. Pero claro, bueno. Se va un rato, le pone una cuestión a la olla, vuelve al... Como conversa con dos viejitos, sí, claro. Ustedes sigan. Sí, claro, bueno. Ya, no, recordemos que estamos trabajando desde nuestras casas, Marcelo. Sí. Y la idea, el mensaje es que toda la radio está en la casa para que tú te quedes en casa también y no andes repartiendo ahí ningún bicho, hombre. ¿O no? Exactamente. Dale tú, por favor. ¿En qué sentido? ¿Nos despedimos, po? Ah, no, pero tenés que ir con las pensiones, po, asopado. Ban Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión, y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Oye, el otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Solo descargué la aplicación y listo, pude obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. En la cooperativa Colún nos sumamos a los más de 17 millones de chilenos que son parte de la Teletón. Prefiere los quesos Colún, que son parte de esta noble causa. Esta sí que es una buena noticia. En Rotary Krause están con un super precio. Marcos más cristales con antirreflejo desde 44.900 pesos. Para más información pueden ingresar a www.rik.cl. No se lo pierdan. Oye, yo creo que la Carleta se fue a duchar. Estoy aquí. Sí, pero... ¡Ah, Carleta! ¡Ay, qué bueno! Pensamos que lo que pasa es que no me estaban pescando. Pero ¿cómo no? Todo el rato, Carleta. Despídete tú. No, reinicié todo y ahora ya estoy bien. Pero está terminando el programa. No vale la pena. Se acabó. Ahora viene el coleccionista. Siempre vale la pena. Marcelo, sigue tú con el coleccionista y nosotros nos vemos en la tarde. Sí, yo me quedo aquí instalado.